Cada jueves, ya saben, nuestro apartado Cosa de Todos, en el que todos nuestros oyentes, todos ustedes tienen la oportunidad de contactar con los representantes políticos municipales. Van acompañándonos de forma alterna cada semana, en ese turno de intervenciones, las distintas formaciones políticas, los distintos grupos municipales de la corporación y el equipo municipal de gobierno. Hoy ya les anticipamos en el arranque de la mañana que en ese turno de intervención, participación hoy para Izquierda Unida. En concreto, ya tenemos con nosotros aquí los estudios de la radio a Pepi Morales, como saben, edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pepi, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Vamos tal? a quedarnos durante este tiempo en adelante con esa dinámica habitual, ¿no? De Cosa de Todos. La primera parte, ya saben, dedicada al análisis de la gestión municipal, también el trabajo realizado desde Izquierda Unida. Y de otra parte, saben nuestros oyentes que dedicaremos bueno, pues un porcentaje de este espacio a las preguntas que nos vayan enviando desde ya. Pueden hacernos llegar esas sugerencias, esas preguntas a través de los teléfonos de la radio, también vía correo electrónico o por WhatsApp en el 607 48 87 75. Además, les insistimos siempre, les solicitamos que esas preguntas nos las hagan llegar lo antes posible para que tengamos una idea del tiempo que tenemos que destinar a última hora para poder dar respuesta a esas cuestiones. Así que con ese llamamiento nos vamos a quedar y con el arranque ya del espacio analizando diferentes cuestiones. Y en este caso, Pepi, que querías comenzar con una moción que ha presentado Izquierda Unida de cara a lo que va a ser la próxima jornada del 8 de marzo. Y en ese sentido de apoyo a la huelga feminista, bueno, pues prevista para esa jornada, ¿no? Sí, nosotros presentamos esta moción, le dimos entrada al registro municipal el martes 13 y es una moción de apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo de este año. Como todos sabemos, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El movimiento feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales, sindicales, convoca una huelga general de las mujeres a todo lo largo y ancho de lo que es la geografía española. Esta convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de la población mundial. No nos quedamos solamente en nuestro país porque vemos continuamente noticias que nos erizan lo bello, ¿no? Las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social justo, democrático e igualitario. Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén alcanzando tales niveles de gravedad y de tal dimensión que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja en estos escenarios. En todo el mundo, las mujeres ganamos solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajo de igual valor. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza lo que es el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendiendo a través de los servicios públicos. Lo que es la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. La misoginia recorre la cultura y nos ha recorrido a través de los siglos en nuestra España, y la ciencia en todos sus ámbitos: el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o en la arquitectura. Las mujeres apenas existen. Esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas. Las agresiones sexuales y las violaciones en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad, que consolidice la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistemática de la vida de las mujeres. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres úteros de alquiler. No lo olvidemos, de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución. Por todas estas y muchas más razones, pedimos en el próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Ubrique que apoye la huelga feminista convocada para el día 8 de marzo, una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo del territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. Y es por lo que el Ayuntamiento, y así lo espero, que todos los grupos estén unánimes y consensúen esta moción, apoyar la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación, facilitar con todos los medios materiales y personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Nuestra esperanza y nuestro deseo es que esta moción salga adelante y que las mujeres ubriqueñas se sientan respaldadas de manera institucional. Sí que es verdad que el martes, hubo una reunión de la Mesa Sectorial de la Mujer, donde nuestra responsable, en este caso Mercedes, pues exponía diversos puntos, diversas actividades, actuaciones que queríamos hacer durante el mes de mayo. Tristemente, como venimos a decir, y ya no es por vicio que nos quejamos, sino que nos convocan ya sea a la Mesa Sectorial de la Mujer, al Consejo de Barrio, a lo que cualquier tema donde se dice que se nos abre las manos, donde están abiertos a escuchar las propuestas de otros grupos, pero que en este caso no ha sido así porque nosotros llevábamos varios puntos, que en este caso, pues como el martes que viene nos toca de nuevo nuestros políticos la presencia de nuestro grupo, en este caso Izquierda Unida, pues nuestra compañera Mercedes vendrá porque lo ha vivido en propias carnes esta reunión, donde se pedía, voy a dar breve pincelada, una concentración y que fuese visible, en este caso, en la Avenida de España. Y no pedir a los que son los trabajadores y las trabajadoras municipales a acudir a dicho acto. Lo que hemos dicho antes, un apoyo institucional a la igualdad de género y sin poner zancadillas y que todos puedan salir si lo sean todos y todas. Porque esta lucha no es solo de mujeres, es de mujeres y hombres, y tenemos que trabajar como seres humanos y no dividirnos en sexos. También llevamos otro punto, que es una película bastante impactante. De hecho, yo la he visto dos veces. Se llama Indefensa. Es una película bastante... es francesa. Está basada en hechos reales. Tiene escenas bastante fuertes, pero creo que sería la película idónea para concienciar tanto a la mujer maltratada como a la familia y a aquellas personas que rodean a la mujer maltratada. Pues nos han dicho que se estudiaría porque quizás se pondría en el ciclo de Cineando. Total, que no nos han dicho que sí. Por otra parte, por tercera vez en el mandato del grupo que socialista, pues pedíamos que la calle Pemán, de una vez por todas, pues que se cambiase de nombre. De todos es conocido el odio visceral de Pemán hacia la mujer y por la mujer. Adolecía de misoginia y si estamos en estos momentos en el ayuntamiento bastantes mujeres gobernando y representando lo que es parte de la población ubriqueña y somos mujeres, deberíamos de dar de una vez por todas el paso y vamos, tú puedes respetar la obra de Pemán, pero no sus ideales y su forma de actuar en cuanto a la mujer, porque la mujer para él era poco menos que un animal. Y otro de los puntos que planteábamos pues era la feminización del callejero de Ubrique. Si visualizamos lo que es el callejero, pocas calles tienen nombre de mujeres relevantes, mujeres que han hecho historia en nuestra historia ubriqueña. Desde la Primera, Segunda República, incluso antes, en el plano literario, educativo, en las artes, en fin, hay mujeres de gran personalidad que podrían ocupar nuestro callejero. También se nos dijo que se estudiaría. Yo la cuestión que digo es que cada vez que nos dicen que se va a estudiar, que se va a sopesar, es como siempre, se nos responde de una forma, de esta forma, que se va a estudiar este punto, que se tendrá en cuenta, y dicho de otra manera y para que todos nos entiendan, una forma muy sutil y elegante de decir que no a ninguna de la aportación que en este caso nuestro grupo, pues es el que expuso en esta convocatoria de la mesa sectorial de la mujer. También pedíamos que la bandera feminista, pues donde hace en los balcones del ayuntamiento, no solo el 8 de marzo, sino ni ese fin de semana, sino que fuese todo el mes de marzo en honor y en respeto a lo que es las mujeres caídas por la lucha de la libertad y la igualdad y aquellas que en este caso pues seguimos luchando. Hablando de este mismo tema, Juan Carlos, he de decir que los sindicatos, comisiones obreras y UGT son los que han convocado esta huelga para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una huelga de 2 horas, Y por turno, digamos, si trabaja si aquí en Ubrique no suele darse, pero si se diesen varios turnos al día, pues sería 2 horas por turno, o en este caso el que tenga la jornada, digamos, completa y seguida, pues serían 2 horas que podrían hacer la huelga y dejar sus quehaceres. Es lo que he dicho, las 2 horas no para nada, para sentarnos y no hacer nada, sino para denunciar, para hacernos notar, denunciar la discriminación y la brecha existente en el mercado laboral y dar respuesta a las demandas y a las necesidades de las trabajadoras en este país y sobre todo en nuestro pueblo. Asimismo, como te decía, ambos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, convocarán asamblea este día 8 de marzo, convocarán movilizaciones, convocarán concentraciones con el lema Vivas, Libres, Unidas por la Igualdad. Y esta frase tan breve, tan clara, se nos olvida el resto del año de que estamos vivas, de que somos libres y de que a veces nosotros nos desunimos por buscar esa igualdad y ese consenso. Y este es el lema que lleva la huelga de las 2 horas. Al mismo tiempo que estos dos sindicatos animan a lo que son las trabajadoras y las trabajadoras a participar de forma masiva en las manifestaciones que tendrán lugar, como te he dicho, el día 8, Izquierda Unida pues quiere unirse a estos sindicatos animando a los ubriqueños y a las ubriqueñas que secunden estas dos horas de paro en apoyo a la igualdad de género, a equiparar los salarios, que en estos momentos es un 30%, hay un 30% de diferencia entre los hombres y mujeres, teniendo en este caso las mismas estudios, trabajando las mismas horas, incluso más estudios, más capacidad, un currículum mayor, y ejerciendo los mismos puestos laborales, pues las mujeres en estos momentos están cobrando un 30% menos en nuestro país. Izquierda Unida, desde Izquierda Unida queremos animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a luchar por la igualdad en todas las áreas de la sociedad y en todos los puntos de... Hombre, es algo que Ubrique necesita, que los ubriqueños y ubriqueñas se unan para manifestar que realmente la mujer está viva, es libre y que, por cierto, estamos unidas por luchar y por alcanzar la igualdad. Pues es el contenido, el origen de esa moción que, como decimos, ya ha presentado Izquierda Unida para que se aborde en el próximo pleno municipal de este mes de febrero. Hablando de sesiones plenarias, por ejemplo, nos vamos a quedar, ¿no?, con lo que fue la anterior, la del mes de enero, porque quería referirte, ¿verdad?, a lo que fueron los ruegos y preguntas desde Izquierda Unida en esa sesión, ¿no? Sí, en este caso no hubo tantas como quisiera, o sea, llevaba, porque la verdad fue, nos tocó a nuestro grupo intervenir en el segundo lugar y llevábamos una pregunta sobre la calle de Antonio Río, en la que el delegado de urbanismo pues nos dio contestación. Y también llevábamos otra pregunta porque los vecinos y vecinas, porque no sé, este equipo de gobierno piensa que hacemos las preguntas por dañar, por menospreciar el trabajo del equipo de gobierno. No, de ninguna de las maneras. Lo que tampoco queremos que nuestro trabajo, Izquierda Unida está trabajando cada semana, cada día del año, para llevar a cabo y poder ser fieles a nuestro programa que llevábamos en 2015 y nos hacemos eco, en este caso, de las preguntas y también de la indignación de nuestros vecinos. En este caso, en la Plaza de Abasto, que ya se han realizado dos obras para poder terminar lo que es la Peña Flamenca, pues resulta que, según nos informaban, y además de buena mano, y los vecinos igualmente, y los interesados en la Peña Flamenca, pues nos comentaban que ha habido que hacer dos obras porque en la primera obra pues se les olvidó que tenían que insonorizar el local. Entonces, a ver, nosotros preguntamos de quién es el olvido, quién es responsable de obra, y en este caso, quiénes son los responsables de este doble gasto, ¿no? En este caso, pues nos dijeron que la obra, vamos, no nos contestaron en sí a todas estas preguntas, pero sí que solía ocurrir, vamos, que no le daban la mayor importancia, que era, digamos, fondos que vienen de Diputación y que no sabían cómo explicarlo. El tramo de la avenida de la Diputación, que ha estado, que es otro punto que en este caso yo también lo he sufrido, que va desde la Plaza del Petaquero hasta casi donde está la subida hacia la calle Jesulín, pues ha habido dos obras en casi seis meses. En la primera obra se levantan todo el acerado y se finaliza sin concluir lo que es el acometido de las tuberías y tienen que volver a levantar todo el acerado de nuevo. Una vez que tienen que levantar este acerado, por segunda vez ya, Aguas Ubrique pues finaliza la obra como tenía que haber finalizado la primera vez. Y después, ¿qué ocurre? Pues tienen que volver a poner el acerado. O sea, en aquel tramo se ha levantado el acerado dos veces y se ha vuelto lacerado otras dos veces. Yo, a ver, me pregunto, igual que se preguntan muchos ubriqueños y muchas ubriqueñas, vecinos y vecinas de aquel tramo, ¿cómo es posible que se pueda cerrar un acerado conociendo que tiene que haber una cometida? Que se tienen que poner unos tubos para que la ciudadanía nos entienda. Yo pregunto y me dicen que había habido, no sé, como confusiones. La verdad es que no llegué a entender bien porque el sonido del salón de pleno pues deja mucho que desear a la hora de transmitir las preguntas y de oír las declaraciones o las respuestas. Sí que se nos dejó claro que los fondos y el dinero que se había empleado en este tramo pues venía de Diputación. Vamos, y ellos quizás ellos no le dan importancia, nosotros sí, porque con eso quizás 3 meses se podían haber arreglado otro tramo o incluso una vía entera, ¿no? Por otra parte, también preguntábamos por la preguntábamos, no, más bien exponíamos una necesidad que hay en el IE, las cumbres. Yo, como responsable municipal y representante de nuestro ayuntamiento, estoy en el consejo escolar y se me transmitió la necesidad de la compra de un desfibrilador, dado que este centro está abierto desde las 8 de la mañana hasta casi noche cerrada, y también no está dentro del casco urbano, tiene. Es total que estuvieron mirando y viendo a ver cómo se podía reunir el dinero para la compra de este desfibrilador, vendiendo pulseritas y demás, vieron que no había manera, que no alcanzaban, y pues estuvimos hablando y quedamos en que los pondría en pleno, y así lo hice. Y yo pensando que un tema tan, a ver, con desfibrilador en este caso puede costa 1.700 euros, que este tema podría estar zanjado allí mismo en la sesión plenaria, dado la cantidad de gasto que hemos visto en el informe de intervención, pues creíamos que no iba a haber problema. Y se me pide que se haga una petición por escrito por parte de dirección y por parte del consejo escolar, cosa que yo les he transmitido, me he puesto a su disposición y si ellos lo ven y lo estimen, pues yo estaré, si le conceden la reunión para hacer esta petición, ellos mismos estaré en esa reunión para, no sé, como parte del ayuntamiento, está apoyando esta necesidad, pues porque es necesaria. Por otro lado, también preguntábamos por Fitur, que ya el pueblo de Ubrique me llegó por WhatsApp una coplillas de carnaval de la visita de nuestros representantes políticos en Fitur, y entonces yo preguntaba que cuántos concejales habían existido, y de forma, yo qué sé, yo estoy preguntando, estoy informándome, quiero informarme, quiero que cuando a mí me pregunten, pues que yo pueda preguntar con total veracidad, de que no sean 10 ni sean 20, pues que es algo que lo pagas tú y yo. O sea, que es algo que es necesario conocer, a lo que el responsable de turismo me contesta que, como todos los años. A ver, todos los años, 3 concejales, y en este caso le pregunté, y técnico, 1. Me dijo, la cuestión aquí es, como ya he dicho, ahora mismo tenemos en nuestras manos el informe que hemos solicitado a los servicios técnicos administrativos del ayuntamiento, y vamos a conocer de primera mano cuáles han sido los gastos, en qué se ha gastado, dónde han estado, porque la verdad es que necesitamos conocer, no nos damos cuenta que necesitamos conocer hasta a dónde va, hasta el último céntimo que es del pueblo y que viene del pueblo. A ver, también necesitamos conocer que si ha habido 4 personas o 5 personas que han subido a Fitur, qué contactos se han hecho, qué negociaciones, qué tratos, digamos, qué puntos se han cerrado para nuestro pueblo. Yo pregunté y se nos contestó que había sido una feria llena de productividad y demás, pero nosotros quizá ante la vaguedad de las respuestas, mucho me temo que muchas de las preguntas que hicimos de forma oral la vamos a hacer de forma escrita para que sean más explícitos en estos temas tan delicados, ¿no? Y más cuando hay tanto debate en lo que es el pueblo, ¿no? También preguntamos, porque hemos preguntado desde que se hicieron las catas en la calzada romana, pues hace 3 o 4 meses, creo que fue, y se nos dijo que en unas cuantas semanas pues se iba a tener el resultado. Como no se nos ha convocado ni se nos ha comunicado nada, pues vuelvo a preguntar por el resultado de las catas en la calzada romana. No sé si hace un par de meses fue o hace 3. Y eso, y me decían que estaban a la espera de recibirla. Y en esta ocasión me vuelven a decir lo mismo, que en unas 3 semanas pues la recibirían. Y después me dijo, no, mañana ha pasado, se recibirían. Pero antes de informar a lo que son los grupos municipales, pues me dijo que ese informe no sería conocido por los grupos municipales hasta que los resultados obtenidos pues no fueran fiscalizados y estudiados por delegación. Bien, vale, estamos esperando esa reunión, una reunión que espero que como ellos siempre están hablando de transparencia, claridad, cooperación, la apertura de manos, pues que se no se demore como se está demorando. En este caso también preguntamos por las instalaciones de Tabinda. Todos sabemos en las condiciones en las que está, y la última vez que se habló en sesión plenaria pues había una persona allí de Ocupa, y entonces a mí me lo volvieron a preguntar varios vecinos y así lo hice saber en la sesión plenaria y me contestaron simplemente: no tenemos conocimiento. En cuanto al puente del Realejo, pues desde nosotros lo llevamos al programa, en lo que es el programa municipal, y volvimos a preguntar a este pleno, pues que preguntamos casi todas las sesiones plenarias, porque se nos expuso a mediados del pasado año que se habían mantenido conversaciones, reuniones en cuanto a lo que es la restauración de este puente, ¿no? tan simbólico e histórico como es el del Realejo. Y yo preguntaba que si había alguna nueva, y me dijo que había habido gestiones, en este caso la alcaldesa, y en este caso se nos comentó también que tendríamos una junta de portavoces, que después de un mes pues tampoco se nos ha reunido para tratar este tema, ni siquiera para informarnos de qué gestiones o qué contacto, tipo de contacto, o con quién se han mantenido estos contactos. El mismo caso tenemos cuando expresamos el tema estamos preocupados por nuestro ecomuseo del hábitat rural, si había algún plan de actuación, si se ha mantenido algún contacto para volver a poner en marcha nuestro ecomuseo. Y bueno, pues como con los demás, con la cata y con el puente de Realejo, se nos dijo que ya se nos llamaría para una reunión para hablar del ecomuseo, del puente de Realejo, de la A373 y demás. Al día de la fecha estamos a la espera y paciencia, porque no se nos ha convocado para nada. Por otra parte, también preguntábamos que qué partida presupuestaria, dado que por estos mismos micrófonos se hablaba de la rehabilitación de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que qué partida presupuestaria contaban con esta obra en sí, y se nos dijo que como son planes provinciales y demás, pues se irían dividiendo en dos entregas y la última sería en junio. En sí, pues que no me dieron el total de la cantidad en sí. También preguntamos por la relación de puestos de trabajo, que sí que es verdad que la delegada de personal pues expuso brevemente que había habido reuniones entre sindicatos, trabajadores y demás, pero poco explicaciones, poco más. Nosotros entendemos desde Izquierda Unida que tiene que haber una claridad, que vale, ha habido reuniones, ha habido acercamiento, no ha habido acercamiento, ha habido avance, por pequeños que sean, yo pienso que, dado que los cuatro grupos que componemos el Ayuntamiento de Ubrique, pues deberíamos estar, además con la misma finalización que la RPT, pues deberíamos estar al día de los pequeños avances que haya, por muy pequeños que sean. También le preguntábamos por qué no se nos informó, no, en comisiones informativas, que la diputada de Empleo, Ana Carrera, había estado en Ubrique. Le preguntábamos qué resumen se podía darnos de la reunión, qué novedades había que beneficiasen directamente a nuestro municipio y las conclusiones que se habían sacado. Y entonces la señora alcaldesa nos estuvo hablando de DIPU Joven, que es un curso que se va a impartir aquí en Ubrique, pero va un poco más. A mí me gustaría que se hubiese extendido más en este tema, ¿no? Otro de los puntos que tocábamos era el PGOU. Todas las sesiones plenarias, Izquierda Unida pregunta por el PGOU y si se habían tenido noticias, si seguía paralizado, si no. Bueno, se nos dice que había habido movimientos, algunos movimientos por parte del delegado de urbanismo. Y entonces allí mismo, en sesión plenaria, le pedimos una reunión con todos los componentes de los distintos grupos de la oposición para ponernos al día, ¿no? Una convocatoria de la Junta de Portavoces para, hombre, porque es que vamos a entender que lleva un año y medio paralizado el PGOU. El comienzo de esta legislatura del PSOE empezó con paso firme, con paso fuerte, decidido, pero hasta ahí. Entiendo que ha habido problemas, pero que Izquierda Unida, como parte del Ayuntamiento, tiene que estar informada de los pocos avances o de los cambios que pueda haber o haya habido, y le pedíamos eso, lo que es en la Junta de Portavoces, para que nos mantengan informados. Es algo que nos preocupa a todos. Y también decir que hicimos un escrito, este es otro tema, porque había vecinos que nos hablaban de la Pedriza, del antiguo vertedero de la Pedriza, y el día 30 del mes pasado, creo que era, se nos permitió, o sea, el mismo día de la sesión plenaria se nos permitió el acceso a lo que es el expediente del antiguo vertedero. Como digo, yo me hago eco de la preocupación de los vecinos y vecinas de aquel lugar y lo que son los visitantes asiduos de aquella zona. Todos conocemos que es una zona bastante visitada por deportistas, por mujeres que dan a sus paseitos con los niños y demás. Entonces, al ver lo que se encontraban allí, pues la verdad, nosotros hicimos un escrito, porque, vamos, si quiere, me lo he traído para verificar que no me equivoco. Y ni más ni menos que nos dirigimos a la corporación, en este caso a los dos responsables, en este caso al concejal de urbanismo y al concejal de medio ambiente, porque no era la primera vez que nos dirigíamos a ellos por este asunto. Y pedíamos en este escrito la reiteración de nuestra preocupación y también de nuestro interés en conocer los objetivos de las actuaciones que se estaban ejecutando en lo que es el antiguo vertedero de las Pedrizas, que otros lo conocen por las amoladeras, que a ver, que no es que afecta solamente a aquella zona, sino que también afecta, está afectada por dominio público hidráulico y de vías pecuarias de la Junta de Andalucía. Y es por lo que solicitábamos el acceso a este expediente. En este caso, bueno, nosotros ya hemos podido acceder a falta del último documento que se enviaba a finales de la semana anterior. Y sí que he de decir que nosotros estamos estudiándolo, estamos viéndolo y nos estamos planteando de reunirnos con un representante ecologista bastante conocido en nuestra localidad que se dedica al medio ambiente. Y yo he estado hablando esta misma mañana con él y él dice que no tiene ningún problema en sentarse con nosotros y plantearnos lo que nosotros les pongamos, porque sí que también nos choca y bastante el que no se retiran los residuos de allí, porque cuesta una barbaridad, y cuando digo una barbaridad son casi 500.000 euros la retirada de la tierra. Entonces, al ver solamente una propuesta de, digamos, de la retirada de escombros y de tierra, pues a mí me choca que un ayuntamiento del calado y de la importancia del ayuntamiento de Ubrique solo pida un presupuesto en cuestión de retirada de tierra. Nos da que pensar y en este caso estamos pensándolo y, como he dicho, vamos a sentarnos con ellos porque realmente conocen de primera mano este tema, quizás mejor que nosotros. Y como te digo, allí lo que se estaba tirando pues era material de tierra, piedra, plástico, que se estaba extrayendo de lo que es el Barbadillo. Al día de la fecha está paralizado. No sé qué ha ocurrido, no ha ocurrido. Ya me pondré en contacto con el técnico de medio ambiente, pero sí que estamos bastante, bastante preocupados. Pues todo eso sobre el contenido del pleno, sobre ruegos y preguntas del último pleno. Hay más cuestiones que, si te parece, Pepi, seguimos ahora abordando, ¿sí? Digo, por ir intercalando cuestiones que van llegando. Ah, estupendo, estupendo. Es cosa para todos y en este caso yo me callo y hablan los ubriqueños y ubriqueñas. Por ejemplo, ¿no? Nos dice una oyente, quiere reclamar, dice, la deuda pendiente que dejan en Ubrique a carpinteros, electricistas y herreros, las empresas que desde fuera vienen a realizar actuaciones programadas por la Junta o la Diputación. Dice, ¿no podría el ayuntamiento pedir un aval a esas empresas y controlarlo de alguna manera, aunque competa a otras administraciones? Se refiere a obras, por ejemplo, en colegios que llegan de la delegación a través del concurso público y estas, a su vez, pues hacen contratas en Ubrique. Entonces, bueno, pide alguna vía, ¿no?, de control para que después no queden esos pufos, esas deudas, lo que son empresas locales, carpinteros, electricistas, profesionales, ¿no?, de nuestra localidad. La verdad que es una pena que pequeñas empresas o medianas empresas, pues con un zarpazo que pueda dar de estas dimensiones una obra de diputación y demás, pues como ha dicho, de estos pufos son deudas pendientes que realmente voy a preguntar al interventor si tiene conocimiento, y de todas formas yo le pediría a todos aquellos profesionales de la carpintería, de la electricidad y de la construcción, que que se pusiesen en contacto con, en este caso con la responsable de Hacienda, que es Trinidad Jaén, ¿no? Yo creo que, yo no sé si ellos conocen estas deudas que tienen a nuestros profesionales ubriqueños. Y yo creo que habrá una manera y una forma, pues, que si se Diputación adjudica una obra, los fondos están ahí. Si no se pagaba, ¿y dónde están? ¿Y por qué no se han abonado? Yo, mi consejo, desde luego, aparte del trabajo que yo voy a hacer de investigación por mi parte, tanto dirigiéndome a ella como dirigiéndome al interventor, es que se personen en el ayuntamiento, hablen con la responsable de Hacienda y que le pidan explicaciones a ella, que seguramente ella tiene que tener más información de qué obra se trata, o de qué plan, o en qué fecha, desde qué fecha son estas deudas. Y lo que está claro es que nuestra gente tiene que comer, sean carpinteros, sean electricistas o se dediquen a la construcción, y es verdad que no pueden venir empresas de fuera y dejarlos, como bien dices tú, endeudados y el trabajo hecho y sin comprar. Apoyo 100% esta pregunta. La verdad es que es por como decimos, es algo que para mí no es concebible, ya que si son empresas que vienen contratadas desde la Diputación, pues no tenían que dejar ningún tipo de deuda. Y no me cabe en la cabeza. Y quien lo está pagando son, pues, aquellos, como ya he dicho, pequeños empresarios que día a día están sudando la gota gorda para sacar sus pequeñas empresas hacia adelante, y ahora viene una actuación de este tipo y me los deja en ropas menores. Pues, además de las vías habituales o que pueda haber normales, ¿no?, de reclamar esa deuda, uh-huh, lo cierto es que es verdad que las propias administraciones, ¿no?, la Junta, Diputación, incluso el, uh-huh, Ayuntamiento, deberían contar con algún instrumento para que empresas que tengan esas deudas no puedan acceder a nuevos contratos, por ejemplo, ¿no? Para presionarlas. Es lo que te estoy diciendo, que se debería conocer, que por eso los invito a que suban, hablen con la responsable de Hacienda, y si en futuro, porque es que los planes vienen y van, desde Diputación o la Junta de Andalucía, desde el mismo ayuntamiento, pues se ven que estas personas trabajan de esta manera y dejan por ahí impago, pues no vuelven a contratar. Más cuestiones, Pepi. Por ejemplo, dice otro oyente, ¿para cuándo el arreglo del acerado en la avenida Sierra de Ubrique? Dice que el desnivel de la carretera al lado del, sobre todo por el desnivel de la carretera al lado de la nave del antiguo Lidl. Eso por un lado, y también incide en una salida de agua, una pérdida de agua que se puede ver en el acerado en la avenida de Cortes junto al Porvenir. Avenida de Cortes. ¿Y cerca del Porvenir? Sí. Comenta esos dos puntos que. Sí, sí. Bueno, pues del arreglo del nivel de Sierra de Ubrique, pues no lo sé. De todas formas, hablaré con el concejal de urbanismo, y para las dos cuestiones, tanto para el desnivel del lado del que hemos hablado, del antiguo Lidl, y vamos, si hay una salida de agua, pues también se lo tendré que volcar a él y a ver qué se puede hacer. Sí que es verdad que yo he oído que desde estos micrófonos se habla de la nueva app, que se pueden hacer fotos y enviar, pero yo estoy a favor de la tecnología, pero aún estoy más a favor del cara a cara, del hablar de tú a tú, de verle la mirada y de ir al lugar y comprobar in situ qué es lo que está ocurriendo. Digo, esto sin quitarle la importancia a la nueva aplicación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ubrique. A ver, si vemos un bache o lo que sea, le hacemos la fotografía, si nos hemos bajado la app y la enviamos, y bien, está muy bien. Pero digo una cosa, el calor humano, el tú a tú y el cara a cara, jamás, jamás. Yo soy pro, nuevas tecnologías. Estoy al 100% con las nuevas tecnologías. Pero no hay nada, Juan Carlos, como el cara a cara, como el vamos a sentarnos, vamos a tomar un café y vamos a visitar la zona. Y vamos a sentarlo con la asociación y vamos a ver las necesidades que tiene aquella zona. Porque necesidades tiene muchas. No solamente el desnivel este, tiene bastante. Y en cuanto a la avenida de corte y la salida del agua del Porvenir, no la primera vez que sale en los programas de Cosa de Todo, porque yo me recuerdo que en otros años anteriores, no sé si por la humedad que provienen de la lluvia y demás, pues ha vuelto a salir en otras ocasiones, y también el tema ha salido en otra ocasión del pintado del vallado y demás, que también los pusimos en su día en pleno y nos dijeron que no se iba a pintar porque aún estaba húmedo y se podía volver a llover. Y ahí así lo tenemos otra vez, o lo seguimos teniendo en las mismas. O sea, que es un problema que año tras año pues habrá que ponerle solución. Continuamos. Por ejemplo, nos vamos ahora hasta el Caldereto, hasta la cuesta del Caldereto. Dice un oyente, ¿cuándo van a arreglar la cuesta del Caldereto? Hay unos cuantos de hoyos, comenta, y metí el pie lastimándomelo. Bueno, ¿qué decirle a este ubriqueño? Pues que el Caldereto debería de estar arreglado ya. De todas formas, nosotros vamos a hacernos eco de esta necesidad y también de la denuncia, hombre, porque no es que las vías de Ubrique o algunas vías de Ubrique, en este caso la del Caldereto, la cuesta del Caldereto, esté en las condiciones que está, sino los accidentes probables que hay. Voy a comentar aquí ahora mismo, no porque sin quitarle importancia a este vecino, que se le ha torcido el tobillo, dices tú, y demás, sí. Sino que simple y llanamente, en la misma avenida de España, lo que es el cruce con los callejones, ahí también se ha caído un ubriqueño bastante conocido, amigo nuestro, ha tenido brazos, ha tenido operaciones, ha tenido todo por el mal estado del acerado. Entonces, podemos decir, el otro día, sin ir más lejos, pues yo hago visita a domicilio, llaman a mi puerta y era una señora mayor que se había caído en la calle y fue herida allí con la... Bueno, era una mujer de unos 80 años o así, y una impotencia total, sin poder hacer nada, y es un resbalón que dio en el pequeño acerado que hay en lo que es la plazoleta del Petaquero, por la zona del Bar de la Estrella, que es un acerado muy pequeño, que allí no cabe ni una persona, es que no cabe una persona. Entonces, claro, una persona mayor que con dificultad ya camina, si lleva bastón y demás, pues se rebala allí y se me presentó como se me presentó. En este caso, aquella zona también es una zona bastante peligrosa. Es más, hay que echarse a la carretera cuando vienen camiones, coches, porque claro, es que es la travesía que tenemos y con la posibilidad de los accidentes que esto conlleva. De todas maneras, este vecino sí que nos vamos a interesar y vamos a volcarlo de nuevo al delegado de urbanismo. Hablamos ahora de carnaval, por lo que preguntan nuestros oyentes, por ejemplo. Dice un oyente, ¿qué pasa con poner música de carnaval en las barras de la Chorizá? Dice, música de carnaval, por supuesto, respetando siempre a los grupos que además puedan ir uh-huh. y visitando cada punto. Uh-huh. Bueno, es una petición, ¿no?, el que se cuente con música de carnaval en uh-huh. los distintos puntos de la Chorizá. Bueno, es que yo es que estoy con él. Ay, yo es que estoy con él, estaba en carnavales y es lo que toca. Lo que choca bastante, aunque el delegado de festejo no esté de acuerdo, que la música discotequera está bien para el sábado, el viernes, el domingo por la noche, que a ti se te apetece irte a un pub, a una discoteca, bien. ¿Qué toca en la feria? Flamenquito, sevillana y demás. ¿Qué toca un carnaval en una barra de carnaval? Pues música carnavalesca, ni más ni menos. O sea, ¿qué le puedo decir yo a este carnavalero o a este ubriqueño que está pidiendo que se pida, ponga música de carnaval. Lo que no entiendo es por qué, si es que se lo prohíben o no se lo prohíben. De todas formas, voy a preguntarle al delegado de fiesta, si es que se prohíbe que no haya música de carnaval y haya otro tipo de música. Es que no es explícito esta pregunta, ¿no? En principio, lo último que nos comentaban es que no iba a haber música en las distintas barras de la Choriza, al menos lo último que conocía. No sé si ha habido alguna otra novedad. Entonces, seguramente lo que pide al oyente es que no es que no haya música ni de una u otra, sino que haya música, pero de carnavales. Como he dicho antes, tenemos que enterarnos por los medios de comunicación que distintos representantes de las distintas administraciones, sea delegación de medio ambiente, de empleo, el representante del consejero de delegación. Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación. A ver, que esta que os habla, Pepi Morales, portavoz de Izquierda Unida, tiene tanta o menos información que aquellos que me están oyendo. Yo, esto me está planteando el de que no iba a haber música, no lo sé. De que se podía poner música de otro tema, de otro palo que no sea de carnaval, pues lo desconozco. De todas formas, me voy a enterar porque, como digo, es bueno estar aquí y darle este espacio a nuestros vecinos y vecinas, porque es bueno enterarse que lo que se cuece algunas veces en el mismo ayuntamiento, porque nosotros no nos enteramos. No. De todas formas, voy a hacer la pregunta, y si el martes me da tiempo de contestar estas preguntas, pues lo haré, porque la próxima vez que me toque ya el carnaval quizás esté finiquitado. Vamos ahora, seguimos con temas relacionados con obras, o por ejemplo en este caso herrería, ¿no? Porque piden un oyente las barandas de la barriada de Andalucía, dice para cuándo. Los vecinos llevan 8 años pidiendo las de la calle Algodonales. Así que en ese caso, la petición de barandas para la calle... Creo que esta petición es la tercera vez que sale en las ondas cuando yo he estado aquí. La petición de las barandas, el sujetamano, es la tercera vez. Pues la verdad que yo pasé por allí y la realidad, y más aún cuando llueve, es que son necesarias. Yo pienso que el equipo de gobierno tendría que dejar una partida para que la seguridad de nuestros vecinos y vecinas estén garantizadas y no ocurra como con el vecino del Cardereto. De todas maneras, lo haré llegar nuevamente. Pues vamos a ir enseguida recibiendo más cuestiones de los oyentes. Ya saben, los teléfonos de la radio también vía WhatsApp, como deseen, por correo electrónico, vía Facebook... Las redes sociales, en definitiva, pueden dejarnos esas cuestiones. Y, bueno, decíamos, estábamos hablando antes de carnaval, entre las cuestiones que querías comentar, también se encontraba, y dentro de lo que es el ámbito del carnaval, el reparto de las invitaciones a los grupos políticos para asistir a la presentación oficial, ¿no?, de agrupaciones. Bueno, mira, me río por no llorar. Y además porque estamos en carnaval. Y hay que tener la chispa y la gracia. Resulta que desde que yo soy portavoz, bueno, pues por tener solamente un concejal, nosotros recibimos una entrada. En este pleno, siempre que se ha retirado, se paga, se ha pagado. El año pasado ni siquiera la retiramos. Izquierda Unida es un grupo, es un partido un poco peculiar, que quizás no case con la ideología de otros partidos. Izquierda Unida piensa que si un concejal, un miembro de la corporación, quiere ir a la presentación del carnaval, tiene que coger cola, tiene que ponerse en su colita y pagar su entrada, como cualquier hijo de vecino. El hecho de que tú hayas sido elegido libremente y democráticamente por el pueblo no te da, digamos, la posibilidad de que tú puedas acudir a un acto sin guardar tu tiempo de espera a la hora de la compra y abonar tu entrada. Nosotros tenemos la manera de pensar, que quizás, como te he dicho, pueda chocar, que tú quieres ir aquí, lo pagas. ¿Que no quieres ir? No lo pagues. Bueno, pues en el pleno de este mes pasado, pues se estaba hablando del tema de los carnavales, todos los grupos de la oposición, y se dijo que, nos dijo el señor Rivera, que jamás, jamás los grupos de la oposición habían pagado la entrada a la inauguración de los carnavales. ¿Perdón? A ver, yo me quedé descuadrado, los demás se quedaron descuadrados. A ver, que yo se he retirado, si a mí me corresponde una entrada, los que tengan cinco tienen cinco entradas y el que tenga dos tiene dos entradas. Siempre se ha abonado, siempre, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues a raíz de todo esto, días antes de la inauguración de nuestros carnavales, la presentación, pues recibo una carta de mi domicilio con un saludo de la alcaldesa y con una entrada. Yo me quedé, como suele decir la población urigueña, toda loca. Porque realmente de aquí para atrás pues yo tenía que subir al ayuntamiento y retirar la entrada, en este caso. O los demás grupos pues tenían que retirar las entradas que le correspondían. Previo pago, claro está. Y yo me quedé, eso, como ya te digo, toda loca, pensando, digo, bueno, ¿esto qué ocurre aquí? Y yo la verdad es que no estoy de acuerdo en que un concejal o un portavoz sea un privilegiado, en este caso ubriqueño, que no tenga que guardar cola y que no tenga que pagar su entrada. Es más, nosotros estuvimos hablando y, como todos los grupos de la oposición, nos quedamos, ¿qué está hablando este hombre? A ver, es que no siempre lo hemos pagado. ¿Cómo nos dices tú que nosotros no lo hemos pagado? A ver, si el equipo de gobierno lo ha pagado, no lo ha pagado, pero nosotros sí lo hemos pagado. Pues, visto que un concejal de un grupo de la oposición, no voy a decir ni qué, no estaba tampoco de acuerdo en pagar que se nos pagase la entrada después de lo que había ocurrido en el pleno, pues yo le di 10 euros, le digo, mira, ¿me podrías hacer el favor de pagar, de abonar mi entrada? Y no se la quisieron cobrar. O sea, Izquierda Unida, a través de otro concejal que iba a pagar también su entrada al estreno de nuestro carnaval, pues iba a pagar la entrada que iba a utilizar y no se nos quiso cobrar. Vuelvo a decir, si yo quiero ir al carnaval, sea portavoz, sea concejal, sea lo que sea, tengo que ponerme en la cola y pagar y abonar mi entrada. Proseguimos con más preguntas de los oyentes. Por ejemplo, una cuestión que plantea un oyente quejándose del estado, dice, de muchos edificios emblemáticos, Ubrique, tales como el edificio del Café Aguailla, así como el de la fachada de casas ubriqueñas con historia. Se queja del mal estado de esos edificios emblemáticos. Yo estoy de acuerdo con él. La verdad que es una pena ver edificios que tienen su historia, sus siglos a las espaldas, que se nos están cayendo a trozos y que por su estado pues están deshabitados, y la verdad es que el valiente que quiera comprarlo tiene que dejarlo tal cual está, históricamente ha estado y debe seguir estando así, y la verdad que habría que poner en marcha, yo qué sé, un plan o instar a los propietarios. El problema está ahí, ¿no? Que esos edificios son privados. Es que esos edificios son privados, y si tiramos de la memoria histórica ubriqueña, pues ha sido, como este ubriqueño dice, son emblemas de nuestra localidad. Y no sé, a través de escritos, sentarnos con los propietarios, que son privados en este caso, pues instarlos a que a que lo reformen o por lo menos que lo cuiden, ¿no? Es una pena, una triste pena ver cómo se destruye nuestra historia, porque un edificio cuenta mucha historia. Y Ubrique está lleno de historia a través de sus edificios. Y yo creo que es una forma es sentarse con los propietarios y ver que, de qué forma o qué manera se puede sufragar los gastos de la rehabilitación como mínimo de la fachada y no dejar perder en el olvido nuestra historia. Pues esa es la última pregunta que nos llegaba, ¿no? Todavía están llegando cuestiones, así que vamos a ir actualizando. Por ejemplo, en ese sentido nos apuntan, bueno, quería hacer, dice que hace casi un año que hizo una denuncia sobre una alcantarilla que hay más abajo de la piscina, junto al pilón, está muy peligrosa por estar rota y dice que sigue igual. Junto al pilón que hay más abajo de la piscina. De la piscina. Una alcantarilla. Sí, yo sé cuál es. Que está rota, dice. Vamos, sé cuál es porque paso por allí casi a diario. Nada, hablar, porque hoy todas las preguntas y las quejas que hay pues son de urbanística y la verdad que este alcantarillado pues se encuentra muy mal y hay deportistas y demás que bajan por aquella zona de noche y la verdad que es un peligro. Se quedaba también esa petición de un oyente que ahora sí parece que es la última de las cuestiones. Así que, Pepi, para aprovechar estos últimos instantes, la verdad es que había otra serie de temas, un buen listado de temas que querías abordar, pero nos quedamos sin tiempo, así que no sé si hay alguno en concreto que quieras destacar antes de No, de la última pregunta, si quieres, es que no quiero dejar a lo no hay ninguna más. Mm-hmm. Vale, pues no, yo instar a la población ubriqueña a no guardar silencio, a hablar, a no tener miedo, a denunciar, a criticar, no solamente de manera destructiva, sino también, en este caso, constructiva. Y de una vez por todas, a ver si cuando tengamos el estudio del informe de gasto del pasado año, por darte un dato, para que se nos quede a nosotros la claridad, la transparencia y el diálogo que hay entre este equipo de gobierno y Izquierda Unida, pues decir que es cero, ¿no? Después de meses y de un mes y pico estamos esperando que se nos convoque a una junta de portavoces para tratar la situación de la policía municipal, que por fin se pudo convencer la señora alcaldesa de que era necesaria tenerla, porque realmente después de mi intervención en estas ondas, pues me dijo que me iba a enjuiciar por mis declaraciones, que ella no tenía conocimiento de la sentencia, ni lo iba a leer, ni quería saber nada. Y yo digo que el conocimiento es poder y si el municipio de Ubrique está implicado directamente, tendría que estar al día, ¿no? Poco más. Decirle que estamos a la espera que nos llamen para hablar del PGOU, para hablar de la relación de puestos de trabajo, para hablar de la carretera de corte, para hablar de tantas cosas y tantas cosas que después de años y también de meses que en declaraciones y en plenarias pues se nos han dicho, al día de hoy, un mes y pico después, pues no tenemos información. Y así podríamos seguir y seguir con esta claridad, esta transparencia, este diálogo y este tendido de manos que tanto se jactan de tener, pero que nosotros no acabamos de percibir. Pues nos vamos a quedar en este punto. Verifico nuevamente que no nos ha llegado en este tiempo ninguna otra cuestión. Y ahora sí, por tanto, nos quedamos aquí en este espacio Cosa de Todos, en el que agradecemos, como siempre, la participación de nuestros oyentes. Hoy con la presencia, como han podido comprobar, en este espacio de Pepi Morales, edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Izquierda Unida, que además, como decíamos, en ese turno de participaciones, bueno, pues le llega ese turno el próximo martes. Iremos también con, por tanto, ya dentro de lo que es el ámbito político, con esa sesión. Pues, Pepi, hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias.